Desolación. Bastó menos de una semana para que la enfermedad se convirtiera en un problema para todo el mundo. Los primeros casos de COVID-19 se registraron en Wuhan, China, muy lejos de aquí. Nunca imaginé que en cuestión de meses el miedo se apoderaría de mí y de toda la ciudad. En los periódicos, en los noticieros, hasta en las redes sociales, abundaban los titulares sobre el virus que se adueñó del globo terráqueo. De un momento a otro, tuve que dejar de trabajar para entrar en cuarentena. La ansiedad me carcomía el alma cada día que pasaba. Sin embargo, cada vez todo se iba tornando oscuro y difícil. El riesgo que se corría al poner un pie en la calle era inminente. Por eso no podían faltar los cubrebocas y guantes. Todo lo que nos pareció inverosímil al principio se iba tornando en la peor de las pesadillas. La ciudad se llenó de vehículos militares, se cerraron todas las carreteras y se veían soldados por todas partes. Estábamos en guerra, con un enemigo invisible que producía pavor. Las cifras de infectados aumentaban de forma alarmante. Muchos médicos y enfermeras que arriesgaban sus vidas no tenían idea que, al cabo de un tiempo, se pondrían enfermos, morirían, pero entonces nadie lo sabía. La situación era extrema, aunque lo peor vino después. Cuando las puertas se abrieron, contemplé con espanto varios cadáveres amontonados. La muerte se mostraba en todo su esplendor, victoriosa e invencible, envuelta en un espeso manto de zozobra y desconcierto. De repente, unos gritos y una ráfaga de disparos me alteraron. Vi como desde lo alto de un edificio le disparaban a un grupo de personas que se retorcían mientras de sus cuerpos brotaba un líquido verdoso. ¡Quémenlos! ¡Quémenlos! Gritaba un hombre con vestimenta militar. Rápidamente, unos soldados lanzaron sobre ellos unas bombas Molotov y vi cómo el fuego se alimentaba insaciable de esos cuerpos, despidiendo un fétido olor que casi me hace vomitar. Sus gritos desgarradores, horribles, retumbaban en mis oídos y noté cómo un frío indescriptible recorría mi cuerpo. Sentí una presión en el pecho que me hacía cada vez más pesada. Era presa de un intenso temor. El final de la cuarentena me devolvió a una realidad más insoportable que la peor de mis pesadillas. Cuando fui plenamente consciente de dónde me encontraba, lamenté haber salido de casa. Las consecuencias fueron terribles. Veía cómo todo se deterioraba con rapidez. Me encontraba en medio de una catástrofe, totalmente horrorizada. En un momento, de un camión saltó un hombre exaltado, con uniforme militar, que me jaló del brazo mientras me gritaba desesperado. ¿Acaso no sabes a lo que nos enfrentamos? No, respondí, e inmediatamente sus ojos se llenaron de lágrimas. Me dijo que el virus no era de este mundo y que nadie tuvo el valor de decirnos que no se trataba de ninguna enfermedad respiratoria, que en realidad, dentro de sus cuerpos, un virus alienígena mutaba y se fusionaba con el humano. Pronto, nos vimos rodeados por bestias afiebradas que desbordaban en ganas de morder y despedazar, con los ojos completamente desorbitados. Muchos de ellos, deformados e irreconocibles, monstruos enajenados con sed de sangre. Los pocos humanos que aún quedaban con vida, corrían aterrorizados por todas partes. Se chocaban unos con otros y caían al suelo. La oscuridad sembró de muerte cada rincón de la ciudad. Me montó rápidamente al camión y dentro habían 7 personas. Todos iban vestidos con uniforme militar, en silencio y con la mirada perdida. El dolor y la desolación se sentían en el aire. Al cabo de unos minutos, me dejó en la puerta de mi casa. Aterrada, me encerré nuevamente sin saber qué hacer. La locura terminó por apoderarse de mí mientras miraba al cielo y gritaba, ¿por qué? ¿Por qué? Confusos pensamientos arremetían en mi mente. Voy a morir, pensaba. Me derrumbé y rompí a llorar como una niña amargamente. Hoy en día se ocultan las causas de este infierno, se mantienen en secreto. El gobierno dejó todo a la deriva. Somos como ratones en un callejón sin salida. No puedo dejar de pensar en el último día de nuestra vida pasada. La época anterior al virus. ¡Qué felices seremos! Es imposible contar todo esto. Es imposible escribirlo. Ni siquiera soportarlo.